La pelota abierta para Facundo Torres, pelota para Torres, puede venir, corrió, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Torres, exquisita definición con la parte exterior, tres dedos de su botín izquierdo, cuando el defensor estaba recontra complicando al fondo de Peñarol, nace este contragolpe magníficamente definido por Facundo Torres. Se abraza a los muchachos de Peñarol, Rocha quedó por el camino, Mayo hizo lo que podía, Facundo Torres, que ahora se besa la camiseta, tiró en forma esquinada la pelota colocada, repito, por una zurda mágica. Allá tiró de izquierda, la pelota cruzada, arco de la tribuna, contador Gastón Welfi, y cuando Peñarol no era más que Defensor Sporting, aparece este pique centellante del futbolista Facundo Torres, que galcó completamente habilitado espalda de Rocha, y ante la salida del portero Castro, tiró de izquierda, pasó a ganar Peñarol. ¿En qué momento, cuando el Defensor le había copado la mitad de la cancha, cuando Peñarol no encontraba salida, viene este pase mágico de David Terán, esta sociedad que tanto y tanto busca Peñarol y que a veces no se encuentra? Torres a la espalda de Rocha, el pase filtrado entre el zaguero y el lateral, y la definición notable de Facundo para poner la ventaja. Acaso en el mejor momento Defensor pasó a ganar Peñarol y trepa en la tabla anual del campeonato uruguayo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer. La pelota abierta para Quintana, mano a mano con Valentín Rodríguez, va la Quintana, espera Valentín, va la Quintana, el tiro manotazo, y hay penal, penal de Valentín Rodríguez, que abrió su brazo derecho, empujando a la Quintana, protesta Peñarol, que abrió los brazos, abrió, que lo tocó. Ahora no estoy tan seguro si lo desequilibró. El árbitro bien perfilado marca penal. Penal sobre la Quintana. El mejor atacante toda la noche del equipo Avileta. Penal que va a tomar Defensor Sporting. Protesta Peñarol. Sinceramente, a primera vista no me pareció falta del defensor. Valentín Rodríguez, sí, un movimiento natural de los brazos. Tal vez la reiteración muestre una fracción que desde acá no aprecié. Ferreira lo pitó muy seguro. Y Peñarol mira incrédulo lo que determinó el árbitro internacional. Para mí no fue falta. Si la reiteración me corrige, obviamente que lo pueden marcar. Lo tocan arriba al futbolista, da la sensación que eso es lo que vio el árbitro Ferreira, que lo tocan entre la caja torácica y la nuez, digamos, y que lo desequilibra. Eso es lo que vio Ferreira a tiempo real. Tiro penal que va a tomar. Había agarrado la pelota a Chávez, pero no le dan el tiro a Chávez, No le dan el tiro a Chávez, Chávez recién desperdició una chance magnífica. Vamos a ver, tiro penal que va a tomar el conjunto violeta. El experiente Matías Carracio la pide, la colocó y ahora corre. ¡De derecha! ¡Gol! De Defensor Sporting. Empató Carracio. Es penal. Tiro bajo, potente, la mitad del arco. Y a los 25 minutos se pone 1-1 el partido. El árbitro entendió que manoteó la Quintana, el veloz puntero defensorista, el joven marcador Valentín Rodríguez, que lo desestabilizó. Estaba bien ubicado el juez. Protesta la Riera, protesta el banco de Peñarol. La Riera va a hablar con Ferreira. Ferreira camina sobre el banco del Club Atlético Peñarol. Se vienen cambios en Peñarol. Se muestra una tarjeta amarilla para algún integrante de la banca de espera del equipo carbonero. Lo cierto es que el partido está 1-1. Empató de penal Carracio. Fuerte y al medio, no quiso líos. Y Carracio marca la igualdad. Defensor había hecho cosas para conseguir el empate. Peñarol lo lastimaba de contragolpe, pero estaba dicho. Se quedó sin piernas en la mitad de la cancha. La falta que sanciona Ferreira, la definición de un defensor que por como estaba el segundo tiempo no merecía estar perdiendo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. Interesante, emocionante final del partido. Córner que va a tomar David Terán para Peñarol. Del ángulo formado para las tribunas, contador Gastón Welfi y Henderson. Levanta a su la pelota, Terán vino al centro, va formillando, despeja la saga. A rebote va la Quintana. Llega el atacante, la Quintana pasa con dificultades. Devuelve Trindade, insistiendo con la pelota Carracio. Carracio para Chávez, está solo. Habilitó Chávez, corrió, llegó, tiro de globo. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! Defensor Sporting Chávez, de contragolpe, habilitado, dijo el juez asistente, que siga, y a 6 del final, tira de globo, esta vez no falla Chávez, los cambios de Gregorio, hicieron cambios grandes, desacomodaron a Peñarol, los ingresos de Chávez y de Zuculini, entra solo, los zagueros lo dejaron matar, disculpen el término, al portero Thiago Cardoso, los compañeros lo dejaron solito, definió muy bien Chávez, que por festejo indebido, por sacarse la camiseta, va a recibir tarjeta amarilla, y Defensor, que perdía 1-0, a 6 del final, está ganando 2-1, Chávez, autor de la conquista. El pase de Carnacho, y hacía instante nada más decíamos que Peñarol iba contra el arco de Castro, pero no podía descuidarse de los contragolpes de Defensor Sporting, un pase monumental, y la definición de Chávez, que hasta aquí había dicho Gregré, pero que ahora dice Gregorio, la manda a guardar, batacazo de Defensor, táctica, técnica, futbolísticamente superior el equipo de Pérez, al de la Riera, gana Defensor, y lo pone en aprietos a Peñarol. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer.